si no vas nunca a entenderlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres saber si no quieres quererte nada? Hoy nada es, hoy nada es de fiar. Y si quieres tendrás la verdad, la verdad manipulada. Y no puedes, no debes querer saber estar al tanto. Y no quieres, no debes saber cómo el mundo lo maneja en cuatro. Tiempo pasado fue mejor, que no mitifiquéis el pasado, que os mojéis el culo, que sí, que la historia es buena conocerla, para aplicarla, pero no para asimilarla o para ponerte como un camaleón e intentar imitar a los punkis del 80 cuando tú vives en el 2007, cuando la realidad política, social y económica es muy diferente, cuando todo es mogollón de diferente, ¿no?